Cocheleiro Radio. Y vamos. 13 years of the same old shit of music, money, hit after hit, smiles, lies, sales, walls, that's 30 years of rock and roll. They're checking it, what's the trust? Del Conselheiro Radio. Y ya comenzamos con este primer tema de Rose Tattoo, la canción Remedy. Para ir tomando Neuen. Y buenas noches a toda la gente que nos está escuchando hoy día. Un saludo para toda la gente desde que está en Buenos Aires, en Santiago, en Temuco, en Osorno, en Puerto Montt, en Trelew, en Bariloche. Un saludo y un abrazo fraternos para todos. Bueno, también agradecer a toda la gente que nos escuchó el programa anterior, que nos escuchó el primer programa y que nos está escuchando en este momento. Así que un abrazo para todos ustedes. Bueno, y recordar sobre todo que esto es posible gracias a la cooperación de un colectivo de gente, una red de personas y de colectivos también que trabajan también en el tema de la radiodifusión. Que trabaja en el tema también de crear redes en el sentido de hacer un trabajo consciente desde el hazlo tú mismo, por así decirlo, gente que hace fanzines, que levanta bibliotecas, que hace bandas, que graba, que mantiene viva una cultura que ya por años se viene expandiendo en distintas partes del mundo, ¿ya? Y hace posible también una cultura más amable de la que nos obligan a vivir a diario en nuestros trabajos, en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales y todo lo que podría llamarse la sociedad del espectáculo. Ya, hoy día tenemos un programa variado, con una cantidad de música. Tenemos 6 bloques, vamos a viajar por distintas partes del globo terráqueo. Vamos a ir a Trelew, vamos a presentar un par de temas nuevos de Querrisa, de los amigos siempre de Querrisa, que vienen hace ya más de 20 años, 30 años podría ser, no sé, Jan casi está escuchando, nos podría ir aclarar. Después, de la mano de Yanka, también vamos a conocer algo de la subcultura Charpy de Australia. Vamos a presentar unos temas que nos recomendó Yanka, que es un gran investigador respecto al tema, junto también a otro erudito de la música, que es Fernando Prima. Así que, y bueno, estos dos muchachos se conocen e intercambian conocimientos también. Así que eso. Después vamos a volver a tierras trasandinas, vamos a ir al norte, centro norte de Argentina, a Rosario, y vamos a conocer también un par de temas de la banda Tensión, que viene con una propuesta post-punk, que le podríamos decir, un sonido un poco distinto, y también con una propuesta política interesante, y también afina lo que vamos transmitiendo también en el fanzine del Conceleiro y bueno, en todas nuestras redes. Así que también agradecerle a Rodrigo de Tensión, que nos colaboró. Y antes de Tensión, se me había olvidado, vamos a hacer un pequeño homenaje a la banda Malalche, una banda de finales de los 70, principios de los 80, de Chile, liderada por nuestro amigo y gran prócer de la música también, el Tavo. Que lideró esta banda desde su disquería que tiene ahí hace muchos años, que es Disco Beat, donde ya desde pequeños íbamos un poco a ver qué novedades había en la música un poco más de vanguardia, y bueno, en la música también popular en general. Y después vamos a seguir con una revisión de lo que podríamos denominar el post hoy. Vamos a estar muy post hoy día, muy en la onda también, estamos en la onda del post-fascismo, el post-hoy, el post-modernismo, y vamos a revisar también 4 bandas que un poco cambiaron su forma de hacer música, bandas que estaban relacionadas con el hoy, el street punk, y que empezaron a hacer sonidos distintos. Y vamos a terminar también con, por último, en el bloque 6, con también una revisión de música que viene de Euskal Herria, o Euskal Herriak, o País Vasco, que también viene con unas propuestas nuevas, también gente que tiene que ver con el movimiento hardcore, post-hardcore, o hoy, o post-hoy, como le quieran decir. Así que, nada, eso, repetir que los saludamos a todos y que vamos a llevar adelante este programa. Así que, nuevamente, darle las gracias a todos los que nos escuchan por estar en este momento en el aire. Así que, como les dije, vamos a ir con el primer bloque, vamos a escuchar a Querrisa con el tema Caigo en el Escabio y la violencia de los condenados. La parca se acomoda y emborracha los tuburios. Nos arrastra hacia las sombras acortando nuestras vidas. Y la milonga sigue firme con hidalga gallardía como puñalada rasante iluminando nuestros días. Salud. Locura y coraje. vigilantes. Es el negocio un azogue maldito, lo que esclaviza nuestros recursos. Un desconcierto te puede cegar, una pasión, un poco de acción. Solo el valor la acuciará, tu inteligencia sobrellevar. Hoy no deja de esta dura manera de obtener nuestro alimento, sin el goce ni la gloria pasada, palpitando esta pena de obrero. Hay muchos cuervos devorando entrañas, de un pobre obrero llevado hacia la trampa. Un horizonte pintado de oro, y en nuestra mano una vergüenza vacía. Desvarío de riqueza sobre el dolor de la naturaleza. Un murmullo a lo lejos se oye. Somos la violencia de los condenados. Y bueno, volvimos, vamos a comenzar este nuevo programa también, vamos a continuar este programa. Bueno, agradeciendo sobre todo a Yanka que nos pudo cooperar con este material inédito hasta el momento y también con lo que viene ahora, así que... Pero antes un poco de darle el paso al nuevo bloque que va a hablar un poco de la cultura Sharpie. También, bueno, recordar a toda la gente que está en prisión por distintos motivos, a todos los presos políticos mapuche, a los presos que están en huelga de hambre, a la gente, a los presos políticos también, podríamos decir, subversivos, que se le dice, a los de la revuelta, a la gente que está presos también anarquistas, que no son pocos, ¿ya? Estamos hablando de una cantidad de más o menos 100 personas, si no es que más, que aún no hay unas cifras certeras de la cantidad de presos políticos, porque también hay podríamos decir, dificultades para lograrla, porque a veces hay diferencias que también se pueden entender, porque no todos tenemos que estar de acuerdo, y gente que a veces no... se nos olvida también, ¿ya? Entonces es difícil establecer los criterios también de quién es un preso político y quién no, ya, para algunos uno es preso político, otros no, ya. A veces en el caso de los presos políticos mapuche, por ejemplo, a veces está el hecho de que, por ejemplo, también las condenas en muchos casos se abultan por el solo hecho de ser mapuche, ¿ya? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, si yo me robo una manzana en el Gualmapu, a robarme una manzana en Santiago. Si tú, o sea, obviamente es un poco burdo el ejemplo, pero en el sentido de que entender que los delitos que cuando se les se juzgan a mapuches, las condenas son mucho mayores, ¿ya? No vamos a entrar en detalles al respecto porque son situaciones un poco delicadas, pero también a toda la gente que puede que nos escuche en cárceles, también va un saludo para ellos, ¿ya? vamos a continuar con el siguiente bloque. Como les comentaba, vamos a darle también nuevamente la palabra o el espacio a Yanka. Yanka es el vocalista y guitarrista de Que Risa, esta banda de hoy o punk callejero de Trelew, de esta banda, de esta ciudad al sur de Argentina, al sur de lo que es el territorio argentino, el territorio patagónico, territorio mapuche también, donde también existen comunidades que siguen resistiendo. Bueno, Yanka del Que Risa tiene una amplia trayectoria que se han manifestado y han hecho temas también refiriéndose al tema mapuche. Entonces, me acuerdo el primer trabajo que escuchamos, que estaba el tema etnocidio, ya que también fue muy escuchado por estos lados. Bueno, como les comentaba, Yanka también es muy conocedor de los temas que tienen que ver con la cultura charpi. Bueno, los charpis eran una subcultura, un culto juvenil que surgió en Australia, ya, más o menos parecido a los skinhead, más o menos parecido a la cultura hooligan, ya, pero que surgió también en los suburbios. Bueno, la idea de contracultura, de subcultura, también tiene que ver también con estas formas de vida, con estas formas de música, de cultura que van tomando la gente en las distintas partes por sus necesidades, porque tienen algún tiempo para dedicarse a hacer más cosas, ¿ya? Donde la cultura, de alguna forma la cultura imperante, deja algunos espacios que son aprovechados también para la creatividad. Entonces, vamos con el primer. Vamos a dejarle espacio a Yanka, van a presentar tres temas y continuamos. Así que lo dejamos con este primer acercamiento a la cultura Sharpie. Sharpie significa como cortante, si no me equivoco. Así que lo dejamos con el amigo Javier Yanka. Bueno, acá el Yanka haciendo un poco de historia australiana en la música, el movimiento Sharpie, que musicalmente y culturalmente marcó toda una época. Voy a recomendar un par de temas que espero les guste. Primer tema, creo que es la banda más conocida, Lobby Lloyd y Color Balls, Human Being. Que lo disfruten. You Segunda recomendación de esa salvaje cultura sharpie australiana, salvaje, urbana y elegante, como ellos se llamaban, una banda contemporánea, Fat Daddy, con su Fat Funky Rock and Roll. Rock and roll. Y por último, una banda que sigue sonando todavía en estos días, Rob Statu, el cual ellos estaban inmersos creciendo en la movida Sharpie de los 60 y 70. Y bueno, participaron en bandas antes de estar en Rob Statu y tienen el sello definitivo de lo que es la movida australiana en sonido y música. El tema recomendado es Nice Boys, Don't Play Rock and Roll. Cancelero Radio. Cancelero, cancelero. Volvimos, le agradecemos a Yanka por habernos presentado sus temas, los temas de Que Risa, haberlos compartido nuevas canciones. Nos compartió más temas, pero solamente seleccionamos dos de Que Risa, donde podíamos ver también el uso del slide guitar, este anillito que nos ponemos, o este tubito que se pone en el dedo para hacer ese sonido especial, que justamente yo creo que Yanka lo ha rescatado también de escuchar a muchas bandas Sharpie, que es un recurso bastante, o más o menos común entre ellos, ¿ya? Entonces escuchamos primero a Color Ball, que es la banda de Joby Joyce, uno de los guitarristas más sobresalientes de esta movida Sharpie, que también fue muy admirado también por personajes como Henry Rollins, y qué más, este otro, Kurt Cobain también dice que lo escuchaba mucho. Después escuchamos la banda, ¿cómo era la banda que escuchamos? Era Fat Daddy con Fat Funky Rock and Roll, ya. Es una banda que yo no conocía en lo personal, y que bueno, Yanka nos introdujo a ella. Y por último ya escuchamos esta banda que ya es un poco más conocida, donde canta Hungry Anderson, el enojado Anderson, Rose Tattoo, con su tema Nice Boys, ya un tema que habla como los chicos agradables, no tocan rock and roll, ¿ya? Bueno, Hungry Anderson, recordar que fue actor también, actuó en Mad Max 3, junto a Tina Turner, era el pelado, así que estaba junto a Tina Turner, el enano petizo, como le dicen, y bueno, ahí hizo sus labores. Así que eso, agradecer. Bueno, si pueden escuchar, investiguen otras bandas Sharpie. Hace poco también averigüé que hay un documental que se puede ver gratis en YouTube en el sobre el rock and roll en Australia, ¿ya? Y en el capítulo 2 y 3 se refieren a esta movida Sharpie. Bueno, en Australia hay otros grandes músicos que también fueron influenciados también más o menos directamente de esta movida, ¿ya? Mismo Nick Cave. Principalmente, y bueno, bandas punk que vinieron después, sobre todo, bueno, The Saint y la banda X o X, que también fueron directos herederos de esta movida. Así que eso. Bueno, pasando a otro tema también abruptamente, me comunican por interno que la CORMA, que es la Corporación de la Madera chilena, está proponiendo ampliar el estado de excepción que ya se lleva a cabo en 3 provincias de Chile, en 2 regiones y 3 provincias, o no me acuerdo si 4. Bueno, esta gente tan lúcida quieren extender el estado de excepción hasta la región de los Lagos. O sea, 4 regiones estarían bajo el control militar, bajo un jefe general que estaría tomando las decisiones de la seguridad, ¿ya? Labores policiales las cumpliría el ejército, ¿ya? Bueno, nuevamente vemos cómo este gobierno supuestamente progresista recurre a medidas de presión o es débil ante las medidas de presión que presentan los gremios, ¿ya? Ahora, ¿qué hay detrás de esto? También, bueno, toda una política que tiene que ver con nuevas leyes, un nuevo cuerpo de leyes que buscan criminalizar también al movimiento social. Estamos hablando de la ley antitoma o antiusurpación, la ley de robo de madera, la ley conocida como Naim Retamal, que ya poco menos que mirar feo a un policía, a un paco, un carabinero, va a implicar una acción legal en tu contra, ¿ya? Bueno, pero esto también, esto del estado de excepción hasta la región de los ríos también persigue otras cosas, porque también hemos visto y hemos visto también la radio en que se transmite este programa, Radio Mulutu, que como también se ciertos poderes están buscando debilitar y reformar la ley, la conocida como ley Lafkenche, que otorga también espacios marinos costeros o costeros marinos a los pueblos originarios, y que eso también afecta por presión de las forestales, están buscando invalidarlo, ¿ya? Entonces se mezclan una serie de discursos, siempre buscando la represión de los pueblos. Entonces aquí llamamos a estar atentos y también recordar también que si bien hay mucha gente, por ejemplo, que se queja de la prisión, incluso dicen que la prisión de Jadwe es prisión política, puedo recordar que el partido de Jadwe también es el que está votando a favor de estas leyes represivas. Ya, entonces tenemos que entender que actualmente en Chile hay solamente un partido que está a favor del orden, que va un partido que va de los partidos comunistas hasta el Partido Republicano, y que están dirigiendo de forma grupal la represión contra el pueblo, o los pueblos en este caso. Así que terrible noticia, y bueno, esperar que no pase en grande desgracia estando este estado de excepción en vigencia. También recordar que el estado de excepción es quizás una de las características más relevantes del fascismo, el nazismo, el buscar el vivir en un estado de excepción permanente, el buscar vivir en un estado de control permanente. Así que eso, entender que que si bien, como explica también el amigo Julio Cortés, que siempre lo citamos y también ha apoyado este programa, si bien las formas del fascismo han cambiado, sigue persistiendo una misma matriz de pensamiento, una matriz reaccionaria que busca asegurar el extractivismo, asegurar los privilegios de una minoría en desmedro del pueblo. Así que eso, estar atento, y vamos a continuar con la programación. Y bueno, vamos a comenzar un tercer bloque de música, y como decía, vamos a hacer en este bloque un pequeño homenaje a una banda que fue muy importante, bueno, lo personal para mí, y creo que para muchas personas que fueron descubriendo también lo que son los sonidos poco convencionales, el rock de vanguardia, el rock in opposition, la música electrónica, un poco la música, podríamos decir, que pertenecía a culturas populares, pero también tenía un poco más cuidado. ¿Ya? Y en ese sentido creo que cumplió una labor muy importante lo que es esta persona que nosotros le llamamos Tavo, no me recuerdo su nombre completo, pero que tenía una disquería, la tiene aún en una galería de la calle San Diego con Vidaurre, creo que casi en la esquina, un poquito más por San Diego, Disco Beat, donde él se podía escuchar música poco convencional en esos tiempos, comienzo de los 90, fines de los 80, y que muchos de nosotros de niños fuimos, nos acercamos ahí en busca de esta música poco convencional. Entonces, también conocimos, nosotros, bueno, lo personal, yo mitad de los 90, entre el 95 y el 2000, más o menos por ahí, conocí esta banda Malalche, ya que significa gente del rebaño. Y tenía un disco que, bueno, en ese tiempo circulaba en cassette, más que nada en el 89 sacaron un cassette Malalche, pero que compilaba material que venía más o menos tocando desde los años 78, 79, quizá un poco antes. Ya el disco se llamaba Cahuineando, bueno, el cassette, que ya después en el 2000 salió en CD y ahí pudimos ya tener una copia un poco más decente. Yo la primera copia que tuve de Malalche era un cassette regrabado, de una regrabación. Entonces, y a pesar de la mala calidad del sonido, era impactante, ya, en el sentido de que eran sonidos propios, originales, y que eran poco comunes en el territorio chileno, ya. Entonces, de ahí surgió esta iniciativa también de hacerle este homenaje a Tavo y a Malalche. Hoy día, bueno, vamos a escuchar un tema, podríamos decir de la segunda parte del disco, un tema que se llama Religión, un tema un poco más largo que el resto, pero me pareció adecuado escucharlo porque de alguna forma tiene un sentido completo. Es difícil dividir el disco de Malalche, este disco Cahuineando, porque los temas son cortos y en general es una narrativa que habla sobre todo de un viaje al sur, ya que era muy, muy típico en esos tiempos de la gente que no tenía mucho dinero para viajar a otras partes, se venía mochileando al sur. Entonces un poco habla del descubrimiento de una persona que viene de la capital a conocer familiares o a conocer un poco de lo que son los paisajes y del sur de la isla grande de Chiloé. Entonces está basada un poco en la mitología de Chiloé o en las creencias propias de la isla. Y entonces vamos a escuchar su tema Religión. Vamos a hacer dos partes de este homenaje, vamos a hacer uno en este programa y después vamos a hacer otro porque para buscar una selección de un fragmento, para seleccionar unas 3 o 4 canciones que de alguna forma tengan un sentido, porque escuchar de a una creo que le corta un poco la idea a Malalche, que es como les decía, es un disco muy narrativo, ¿ya? Entonces vamos con Malalche. Religión. Consejero Radio. Thank you. Conceleiro Radio. Y bueno, volvimos. Escuchamos entonces el tema de Malalche, el tema Religión. Ya esta banda que, bueno, de Santiago, que se formaron también ahí en Santiago Centro y que, bueno, marcaron también una época donde había muy poca música, y dicen que, bueno, que era un grupo de algunos músicos de conservatorio y de los otros, dice, que al calor de unos fototos de tinto se juntaban allá por los años 1979-1981 a caguinear en la calle Lord Cochrane número 545. Lo hacían conscientemente para liberar tensiones o evadir su realidad. Eran todos atormentados. Además, la ciudad en ese tiempo, hoy juzguenla ustedes, era la fomedad hecha oxígeno, por lo que aglutinarse era siempre reponedor, para sus espíritus. Entonces, esa era la propuesta de la banda Malalche. Y bueno, volvimos al programa. Tenemos algunos anuncios respecto a algunas tocatas. Espérenme un segundo. Teníamos que viene la banda. Hay un festival grande en donde viene el principal. Bueno, el más conocido es como decir, la banda Gatsu de Santiago, que viene ya más o menos haciéndose cada vez más, tirando más onda, podría decir. Ya, entonces se llama Street Metal Punk Attack. Ya, esto va a ser el día sábado 3 de agosto en Warehouse Club. Eso es el antiguo Krubi. Desde las 21 horas. La organiza la productora FOAT, Faco Fandai Producciones. También con la cervecera Sark, ¿ya? Entonces ahí el amigo Camilo está organizando esto junto a otras personas. Viene desde Coyhaique una banda de black speed metal que se llama Devil Pacan. Vienen de Valparaíso, también vienen Los Duros, metal, una banda metal punk. Gatsu, que viene de un hardcore punk, bueno, más o menos podríamos decir tradicional. Después viene una banda que se llama Llamas y Dio, o creo que es algo por ahí, metal punk. Las letras son metaleras, así que no se entiende, no alcanzo a distinguir qué es lo que dice. Después viene Basura, esta banda de Divid de Osorno. Con integrantes de otras bandas que, bueno, también tiene una propuesta bastante interesante, hardcore punk clásico. también y también los ya locales y clásicos de acá de Puerto Montt y de acá de la décima región, Satán con Arcá, ¿ya? Que siempre tenemos la alegría de escucharlo. Así que el día sábado 3 de agosto van a estar en la Warehouse, antiguo Warehouse Club, antiguo Crube, desde las 21 horas a 5.000 pesos la preventa y 8.000 pesos en puerta. Así que todos invitados a venir a disfrutar de esas buenas bandas, un festival que estamos esperando con ansias ya, así que esperamos que resulte todo bien. ¿Qué más? Bueno, el otro anuncio que me dicen también, hay una nueva distribuidora, o bueno, más que nueva, es el amigo Jorge de Chillán, que tiene una distribuidora que se llama Septiembre Negro. Ya, bueno, y Jorge tiene ya en su página, que pueden buscarla también en Instagram, buen material, de Hardcore Punk principalmente, hoy libros, tienen el libro de Maxi también, el Anarquía Punk Rock y Tinta China, la edición chilena, otro libro de Fernando Prim, y bueno, otro material, tiene mucho material en vinilo, CDs, cassette, así que échense también una vuelta por ahí. Y también, bueno, también anuncio que nosotros tenemos una distribuidora también con vinilos, cassette y CDs, que también pueden visitar también en Del Conceleiro Radio Sin en Facebook o Instagram. Así que, bueno, todos invitados también a que vean también el material y que también apoyen a las distribuidoras de material que están sacando siempre cosas importantes. Bueno, ahora vamos con el cuarto bloque. Vamos a hablar, Foca está enojado porque dice que es demasiado demasiado post-punk, pero bueno, es así la vida, Foca, es triste. Vamos a presentar una banda de Rosario, que ya lleva bastante tiempo trabajando y venía en otras bandas anteriores, también tienen proyectos paralelos. Y bueno, unas palabras también de Rodrigo de Tensión respecto a este trabajo que salió el año pasado, UREP, que se puede escuchar por Bandcamp, y bueno, actualmente no se puede descargar porque ya pasaron la cantidad de descargas necesarias, o sea, que permite el Bandcamp. Pero bueno, si se lo piden a ¿cómo se llama? A Rodrigo, también a lo mejor se los puede compartir. Así que esperemos que les guste este nuevo bloque y que podamos aprender también un poco de lo que es. Bueno, importante también de esta banda es que Rodrigo, aparte de la banda, tiene otros proyectos de edición también, de libros, una biblioteca también muy importante, boletines. Entonces hay un trabajo importante que va más allá de lo meramente musical, ¿ya? Un trabajo también de escritura, de producción también, de otros tipos de dispositivos de difusión cultural, por así decirlo, vinculado al anarquismo o al anarcocomunismo, distintas formas de pensamiento que un poco son críticas con esta realidad. Así que los dejamos con las palabras de Rodrigo de Tensión. Le mandamos también un abrazo a Foca, que buenas, nos está escuchando. Acá Rodrigo desde Rosario. Primero, muchas gracias por la invitación al Conceliero. Ahí, excelente nombre elegido para recordar las resistencias que hubo en este continente, incluso antes de la formación de los estados y de la sociedad un poco ya como la conocemos. Bueno, esto surge por unos temitas de tensión que sacamos a finales del año pasado. Yo canto y escribo en tensión, antes tocaba la batería, pero era solamente canto. Las dos canciones que eligieron son dos que salieron en Proyección Inversa, que es un EP de 4 canciones, que sacamos en diciembre de 2023. Ese sería como el octavo lanzamiento de la banda, entre discos un poquito más largos, algún otro EP. En total deben ser como 50 canciones más o menos, entre todos los discos. Y generalmente los editamos nosotros, a veces con ayuda de algún amigo, de algún sello amigo. Pero bueno, también ahí en el ambiente Do Yourself se publicaron en vinilo, en cassette, en CD. acá en Argentina, hubo alguna edición en México, en Francia, en España. Nosotros venimos desde hace tiempo involucrados, ¿no?, en el punk, en el do-yourself, en la contracultura. Venimos de diferentes bandas, diferentes fanzines. Así que bueno, como un poco ese es nuestro recorrido. Y generalmente grabamos las canciones nosotros, hacemos la gráfica, tipo los collages, los dibujos, incluso la serigrafía, las copias de los discos cuando lo hacemos nosotros. Hemos hecho alguna que otra remera también. Esa es una elección más que nada por gusto, que bueno, nos sentimos más cómodos así, ¿no? No hay una especie de moral o de dogma punk de cómo hay que hacer las cosas. Simplemente es como nos sale, como más nos gusta. Y después no sé qué más contar. Eso que decía, hace más o menos un poquito más de 10 años que tocamos juntos. Y hemos salido de Rosario algunas veces a tocar a otras ciudades de acá de Argentina por el momento. Y bueno, para los que no conocen, invito a escuchar estas canciones. Después nosotros siempre colgamos en Bandcamp, que es una plataforma gratuita para escuchar música. En Spotify están también. Están todos los discos, siempre los colgamos primero en internet incluso y después salen en formato físico porque la intención siempre es compartir las canciones. Así que bueno, el que no conoce y quien no nos conoce puede escuchar por ahí, pero contarle que la intención es tocar punk más o menos oscuro, con influencia tipo Crash, Crisis, Décima Víctima, Los Violadores, Todos Tus Muertos. Y después lo que hace a las letras, hablan más o menos de la vida cotidiana en esta sociedad, a veces de una posición crítica, a veces descriptivo, pero bueno, ese es más o menos el enfoque que hay. Así que bueno, que lo disfruten y seguimos en contacto. Bye. One, two, three, four, five, six. Road runner, road runner. Y bueno, volvimos después de este, de estos grandes dos temas que escuchamos de Tensión, y las palabras de Rodrigo, que nos saludó al programa y bueno, esta iniciativa. Y un poco contar cómo hace su trabajo también, y las distintas cosas que hacen, bueno, como banda, y también, como les contaba, otros trabajos que hacen también en la biblioteca Giraldo, si no mal no recuerdo. Boletines, libros y otra gran labor que hacen, propagandística. Así que un saludo para ellos. Saludo también para la gente que nos está escuchando. Vero nos mandó también ahí, le mandamos un abrazo grande, que va rumbo a la casa escuchando también el programa. Un saludo también a Foca, que está iracundo, pero que se calme. un abrazo grande para Foca, que también ha tenido unas malas últimas dos semanas, así que ahí vamos a conversar también, vamos a ponerle un tema especial para él. Y bueno, a toda la gente, Maxi, que no está, parece que lo está escuchando también de allá de Tucumán, y bueno, toda la gente que manda su mensaje, igual Foca, que me hace reír igual dentro de todo. Bueno, vamos a conversar, vamos a seguir con un bloque de post hoy. Foca ya está, no quiere escuchar más post, así que bueno, pero vamos a seguir dando. Bueno, vamos a escuchar cuatro temas pegaditos, de bandas que tenían, fueron bandas hoy, pero que después derivaron a un sonido un poco más post hoy. No podríamos decir post punk, no decimos new wave, pero sí hay de todo. Entonces, la primera que vamos a escuchar es de Infas, que es con su disco del año 83. Viraron un poco de los temas hoy que caracterizaron su primer tiempo, cuando eran Infrariot. Esta banda se llama Infrariot, y bueno, después solo se llamó The Infas, y tenían un sonido un poquito más cercano a lo que era The Cool o Death Cool, por decir algo, pero igual siempre, nunca abandonó tampoco el sonido tan duro. Así que ustedes van a jugar ahí, vamos a escuchar The Infas. Después vamos a escuchar The Resort, que eran The Last Resort, pero después se pasaron solamente a llamar The Resort, y que en el año 1989 sacaron un disco con el nombre del mismo año, 1989. Vamos a escuchar la canción Right to Remain Silent, que bueno, tiene reminiscencias también, un sonido un poquito más, podríamos decir, folk. A mí me recuerda un poco, no sé si la audiencia después estará de acuerdo o no, pero a Bruce Springsteen. Así que bueno, y otros sonidos más por el estilo. Después vamos a escuchar otra banda que también fue asociada con, bueno, no sé si tanto con el hoy, pero sí el street punk, a Newton Neurotic, que después pasó a llamarse The Neurotics. Ya está esta banda, que era liderada también por el cantante, oye, ahora se me olvidó cómo se llamaba el cantante, pero lo importante es que el cantante era de ideas socialistas, anarco-sindicalista, bueno, pero bien de izquierda, y siguió con la banda. Después se disolvió y siguió su banda solista, o sea, siguió como solista, y bueno, fue a visitar a Cuba, tocó también tocó en Corea del Norte, este personaje, así que... El año 88 sacó un disco que lo vamos a traducir como Tu baño está criando bolcheviques, y bueno, vamos a escuchar el primer tema, que se llama Lonely's Jukebox. Y por último, que esta canción deberíamos haberla puesto al principio, pero la vamos a dejar hasta el final, a UK Sap, que ya en el año 82 tenía unos sonidos bastante oscurillos. Así que esperemos que les guste la selección de esta que hemos hecho para ustedes, lo que podríamos decir post hoy, o lo que vino después del hoy. También nos basamos también en dos discos que bueno, que se aparecen en la cancha, se ven los Pingos, que se llama Después, uno, el primero, que es un disco mi preferido del post hoy, que se llama Después del Hoy, entre el futurismo y la homosexualidad, que viene con una carátula muy sugerente, y después otro disco que se llama Hoy, el álbum negro post hoy 1981-1987. Entonces esos son discos que aparecieron en la cancha, se ven los Pingos. Esperemos que les guste entonces, y vamos con The Infas. so down and out. Now you hate me and you've left this town. And some bum in New York City scribbles a few more lines down. A love song he doesn't feel for, but it earns him a buck. And as I sit here in England, it's appropriate enough. It haunts my soul, breaks my heart, and threatens to pull it from me. It's the loneliest jukebox I have found. The loneliest jukebox in this golden lonely town. I've got to get drunk tonight, but this companion will only cause me pain. And out of that smoky barroom rides a shattering refrain. When you go out to a bar, when you feel bad, there's always a popular record that makes you wish that you never had. It haunts your soul, breaks your heart, and threatens to pull it from you. It's a loneliest jukebox I have found. The loneliest jukebox in this golden lonely town. Out of my way, this cannot go on. I've got to change this record, put something happier on. I was so disappointed when I got up there, 'cause every selection on that machine was about a broken love affair. They all haunt my soul, all break my heart, they were all weeping with me. It's the loneliest jukebox I have found the loneliest. Y volvimos. Y bueno, escuchamos estas cuatro canciones de lo que podríamos decir Voz Hoy, que nuestros amigos están muy contentos. Bueno, todo esto tiene que ver también con las condiciones políticas, y que no están para nada favorables tanto en Argentina como en Chile. Y bueno, a uno le dan ganas también de escuchar esta música un poquito más melancólica, pero también con toda la rabia. Así que eso, escuchamos, como le digo, a la banda de Infas, antiguos, llamado antiguamente Infas Riot, con su canción Butcher on the Rampage, Butchers on the Rampage. Después escuchamos a The Resort, antiguos Last Resort, esta banda hoy clásica, que bueno, escuchamos un tema más, más pegadito al folk, que se llama Right to Remain Silent, ¿ya? Y después escuchamos Neurotic, antiguamente llamados Newton Neurotic, con Loneliness Jukebox, una canción de amor, una baladita también que un poco habla también del desamor. Y bueno, y terminamos también este bloque con UK Sub, con la no sé cómo pronunciar esta, la verdad, este el nombre de esta canción, que viene un símbolo de porcentaje, un 8 por 5 sería eso. Así que bueno, eso escuchamos en ese bloque. Y ya entramos a la última parte del programa, escuchar un último bloque musical, el bloque número 6, que vamos a dedicar a los nuevos sonidos del País Vasco. Ya, Euskal Herriak, o Euskal Herriak, Euskadi también le dice, pero bueno, lo más correcto parece que es decir Euskal Herriak, que sería Países Vascos. Pero bueno, tampoco sé vasco, así que... Pero es lo que se aprende. Vamos a escuchar una banda que se llama Gurs. Gurs. Después vamos a escuchar una banda que se llama Cuero. Después vamos a escuchar una banda que se llama Carpato. Y después una banda que se llama Bulk. La primera banda que se llama que vamos a escuchar es Gurs. Como dicen, son de Bilbao y bueno, tienen un trabajo, vienen tocando hace algunos años. Este el que vamos a escuchar desde el año 22. Y bueno, su nombre lo toman. Este era un campo de concentración que había en la parte del País Vasco que está del lado francés, y que sirvió en un primer momento para tomar presos o detener a la gente que iba arrancando hacia Francia, arrancando de Franco al terminar la guerra en 1939, la guerra, lo que se conoce como la Guerra Civil Española o la Revolución Española, ya después de caída ya Cataluña, y caído, derrotado el bloque anarco anarquista y bueno, también apoyado con los troscos y traicionado también por los estalinistas, mucha gente se dirige hacia Francia para refugiarse y bueno, y son atajados también en esta cárcel. Después esta cárcel sirvió como como le decía, como centro de retención para la gente que venía arrancando de otros lugares de venían, bueno, más que bien arrancando del nazismo, y también fueron detenidos ahí ya en manos de los nazis también. Bueno, fue lugar de prisión para judíos, comunistas y otra gente. Entonces vamos a escuchar ese tema de Gurs que se llama 100 cuchillas. Después vamos a escuchar un tema un tema que se llama el tema se llama de la banda Cuero, Black Metal Skinhead, que bueno, muchos piensan que es black metal, pero más que black metal es un tema que habla de leí una entrevista a esta gente de Cuero, que estaba esta banda vasca, y bueno, explicaban un poco que más que intentar hacer black metal, ellos intentaban hacer un hoy, pero que ellos entendían que estaba de alguna forma su vibra, su onda era más oscura que el hoy normal. Entonces por eso le dijeron black metal skinhead, y cuestiona también los fetiches propios de la cultura skinhead, ¿ya? El skinhead crucificado, el 69, la pelotudez y todo, bueno, todas esas cosas de los Marten y toda la mongolada que bueno, terminan siempre cansando de la subcultura skinhead. Y esta banda, Cuero, que a mí, bueno, la primera vez que la escuché yo pensé que era un poco una joda, pero después investigando un poco me di cuenta que no era tan joda y que ellos tenían un trabajo también más serio en otras bandas también, y que la banda de cuero también tenía una propuesta más bien importante. Es cuando uno se da cuenta, cuando dice, bueno, esto es una pelotudez o es una maravilla, entonces uno se da cuenta que estar al frente de una genialidad, ¿ya? Bueno, al menos eso es lo que yo, y son mis razonamientos mongoloides que a veces se me ocurren. Otra cosa que se me ocurrió también es que para mí el black metal era el metal, lo que el hoy era el punk, así que de alguna forma tenían relación. Pero volviendo a la banda Cueros, esta banda, la integrante de esta banda, el vocalista y bajista, también tenían otros proyectos que vamos a escuchar. Hay una banda que también me sorprendió mucho, es la Carpatos. Vamos a escuchar el tema Carpato igual. Y que también, bueno, Carpatos tiene también mezcla un poco el hardcore, digamos, de alguna manera, este hardcore que viene del 2010 hacia acá, que tiene es mucho más ruidoso que el hardcore tradicional, y mete elementos también de la electrónica, ¿ya? Entonces es interesante ver también cómo funciona eso, darle importancia no solamente a las notas musicales, sino también a la capacidad ruidística que tienen cada instrumento. Y por último vamos a escuchar la banda Kulks, que también Bulk, se llama Bulk, V-U-L-K, con la canción Amodia Carcelán, ¿ya? Que también, también tocan en cuero, o alguno de sus integrantes toca en cuero, y que también mezcla, tiene ritmo un poco más sincopado, en muchos cambios de ritmo, y meten también otros instrumentos como saxofón entre medio, el famoso chantafón que le pusimos. Así que lo dejamos entonces con 100 cuchillas de la banda Gurs, Black Metal Skinhead de cuero, el tema Carpatos, de Carpatos, y de Bulls vamos a escuchar Amodiao Carcelán. Excelente mi pronunciación de vasco. Todas pisadas, ninguna huella atrás. Canceleiro Radio. Yeah. Y bueno, volvemos. Terminamos entonces este último bloque, el bloque 6, donde que lo dedicamos un poco a bandas actuales del País Vasco, y creo que todas eran de Bilbao específicamente. Ya escuchamos Gurs, Cuero, Carpatos y Bulk. Ya, entonces, cuatro bandas que pueden investigar más, las pueden escuchar en Bandcamp, ya, donde pueden también descargar también el material que ustedes les guste, ya, y si no, buscarlas también el modo en YouTube y otras plataformas. Y bueno, agradecer a toda la gente que nos escuchó hasta el final. Importante que a veces se desconecta un poco el servidor este, y hay que volver a recargarlo, ponerle play nuevamente y que vuelva a sonar. Bueno, por último, sobre todo, bueno, estuvimos nombrando también al amigo Foca, que bueno, también, como habíamos dicho, no ha tenido unas buenas últimas semanas. Y bueno, también mandarle un saludo porque está pasando por un momento difícil de su vida, ya que acaba de perder a su hermana Paula, y que también nos pidió que pusiéramos un tema, así que dejamos un último tema de que su hermana disfrutaba, y que es un tema de Succión de Banches llamado Candyman. Así que bueno, dejamos con este tema y ya nos despedimos para hasta los próximos programas. Conselheiro Radio. Radio. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Y bueno, escuchamos el tema de Siouxsie and the Banshees, Candyman, dedicado a Paula, hermana de nuestro amigo y fiel compañero que escucha este programa desde que comenzamos, Ernesto, alias Foca. Así que un abrazo para él y también para su familia, que ha pasado un último mal tiempo estas últimas dos semanas. Así que saludos para allá, para Amanda, la gente que nos escucha de Buenos Aires, Vero que nos está escuchando desde la carretera, la gente que nos escucha de Osorno, la gente de Temuco, amigos varios, no sé si quién más nos está escuchando por ahí, Rodrigo, si es que todavía está por ahí en los parlantes, la gente de Chillán también, que nos escucha allá, está Jorge que nos está escuchando, José, no sé si andará también por ahí, y bueno, a toda la gente en Santiago, Ricardo creo que también estaba por ahí, así que saludos y abrazos para todos, y tratando de gestionar este espacio radiofónico para comunicarnos, para hacer un par de horas de música, de presentar una propuesta, tratando de ser un poquito, romper los moldes comunes del programa, hablar de otras cosas y crear lo que se dice también comunidad. Volver a las raíces, volver a tratar de tirar, como decimos, una botella con un papel adentro al mar y buscar alguna respuesta, algún saludo, algún cariño desde la distancia. Saludos también, terminando este ciclo y que se va a empezar a renovar ya el día de mañana, y entre el día de mañana y el día jueves empieza un nuevo ciclo, lo que llamamos nosotros Huachipantu, o comienzo de un nuevo ciclo. Así que esperando que renueven fuerzas, comenzar ya esta nueva vuelta al sol, ya comienzan los días a crecer y un poco ya a superar también esta oscuridad que nos afecta también, por qué no decirlo, en lo político, en lo afectivo, en lo personal, en lo económico, y que todo sea mejor para todos en este nuevo ciclo. Bueno, lo dejamos con el tema final que siempre nos caracteriza, y bueno, vamos a seguir poniendo música ya off the record, o ya para todas las que nos quieran seguir escuchando, y estamos abiertos también a algún tipo de sugerencia. Así que eso, un cariño, un abrazo y salud y buena onda para todos. Hasta luego, Canti. Ah, se nos quedó bastante material en los archivos, así que la próxima semana nos volveremos a escuchar. Volvemos el día jueves. Esta semana cambiamos por el tema del Huachipantu, así que los dejamos invitados también para la próxima semana, nuevamente el jueves desde las 9 de la noche. Saludos a todos, abrazos y revolución. Del Conselheiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse. Yeah!